En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 11 de diciembre, un día como hoy. ¿Qué día? El día que me quiera, la rosa se engalana. Un día como hoy, pero en el año 1890... Mi la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Nació Carlos Gardel. ¿Dónde? En Francia. Pero se sabe, la patria es la infancia. Siempre se vuelve al primer amor, volver. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, por una cabeza toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza. Mil veces la vida, ¿para qué vivir? 11 de diciembre. Un día como hoy, pero de 1899, nació Julio De Caro. Por su nacimiento y el de Carlos Gardel, se celebra hoy el Día Nacional del Tango. ...11 de diciembre. Un día como hoy, pero de 1916... nació el Rey del Mambo. Dámaso Pérez Prado. Ah, y un día como hoy, Horacio Oliveira silbaba bajito un tango por las calles de París. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.